de cumbia yo te vi. Entre humo y luces bailaban, las ganas de hablarte me mataban. Saqué la excusa de pedirte fuego. Te pregunté al oído si tú querías bailar conmigo. Tú me aceptaste y bailamos toda la noche. Termina el mambo y a la salida soltar tu mano yo no quería. Ahí empezamos a juntarnos todos los días. Ahí me di cuenta que te estaba queriendo mi cumbierita. Y así comenzó nuestra relación, donde juntos compartimos esta gran pasión. Pasión que se llama cumbia villera. Nunca dejaremos que este sentimiento muera. Con sentimiento para ti, mi amor. Hacemos el aguante, vivimos juntos esta locura. Soy muy feliz con mi amor de cumbia. Vivimos juntos esta locura. Soy muy feliz con mi amor de cumbia. Con mi amor de cumbia. Con mi amor de cumbia. Esta canción va para todos aquellos que tengan un amor de cumbia y que en cada show no se la aguanten con una mano en el corazón. Muchas gracias.